odio. Y sé que tú también me odias. Me hace falta hacer memoria. Que todo lo que hago te cae mal, tonto. No me gusta hacerme tonto. Bien sabes que no te soporto. Y lo último que quiero hacer es pelear por pelear. También me odias, me hace falta hacer memoria. Que tú...